noche, luna llena, tocando la oscuridad. Más alcohol a las venas, dentro de mi soledad. Mientras la sombra domina y ocupa tu lugar, lenta, la condena invita a no volver jamás.